vida y todo mi amor. Me atrapó con su voz, su seducción me mató. Y aquí me quedo yo, sufriendo por su amor. A ella le entregué mi vida. A ella que le entregué hasta mi alma. Me atrapó con su voz, su seducción me mató. Aquí me quedo solo, ya no son mis heridas. Me consume el dolor que siento por su amor. A ella, que mis labios y cuerpo le di, hoy me dice que no era feliz. Y ahora vivo mi pena, simplemente era ella, que los brazos de otro hombre buscó. Y a mi vida entera, mi corazón destruyó. Que mis labios y cuerpo le di, hoy me dice que no era feliz. Y ahora vivo mi pena, simplemente era ella, que los brazos de otro hombre buscó. Ya mi vida jamás, su corazón nunca volvió. Con su voz, su seducción me mató. Aquí me quedo solo, ya no cierra mis heridas. Y aquí me quedo yo, muriendo por su amor. A ella, que mis labios y cuerpo le di, hoy me dice que no era feliz. Y ahora vivo mi pena, simplemente era ella, que los brazos de otro hombre buscó. Mi vida entera y corazón destruyó. A ella, que mis labios y cuerpo le di, hoy me dice que no era feliz. Y ahora vivo mi pena, simplemente era ella, que los brazos de otro hombre buscó. Y a mi vida jamás, su corazón nunca volvió. Nunca volvió, nuestro amor si era grande. Ya no tengo sus caricias, y ahora vivo mi pena. Nunca volvió, y mi amor si era grande. Ya no tengo sus caricias, y solo sé que era ella. Maldita y solamente ella.